en El Salvador. El gobierno de El Salvador quiere reducir el alto grado de deforestación con una fuerte campaña de siembra de árboles. Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores participaron en el denominado Gran Plantatón en la comunidad El Junquillo, en San Isidro Cabañas. Allí se sembraron más de 600 árboles frutales y forestales. Nuestro compañero Alfredo Carías tiene la nota. El Salvador es el segundo país más deforestado en América Latina, después de Haití. Situación que coloca a 62 municipios dentro del denominado corredor seco del país, los cuales sufren daños severos por sequías recurrentes, según informes oficiales. Ante este crítico escenario ecológico, El Salvador emprende el desafío de reducir el alto grado de deforestación que sufre a través de una fuerte campaña de arborización en la cual se han involucrado organizaciones de gobierno y sociales, informó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES. Nos hemos unido en coordinación con el CONASAF, el FIAES y por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente en un proceso de reforestación, una campaña que se está haciendo a nivel nacional con diferentes centros educativos, pero también con la población, con el objetivo de poder hacer reforestar árboles. Esta idea va en función de desarrollar o iniciar la campaña del plantatón, una dinámica positiva que está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente enfocado en proteger y conservar los recursos naturales. Por ello, niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores participaron en la campaña Gran Plantatón en la comunidad del Junquillo en San Isidro Cabañas, donde se sembraron más de 600 árboles frutales y forestales en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Entre los asistentes, conversamos con el niño Wilber Romero, que nos comenta qué va a hacer con su árbol. Voy a sembrarlo. ¿Por qué lo vas a sembrar? Para que sea sombra para jugar pelota. Y echarle agua para crecer. Por su parte, la madre de Wilber, Amelia Romero, consideró importante la reforestación en la zona, debido a que sufren de severas sequías en su comunidad. Está bien lo de los arbolitos, porque como hay tanta cosa, tanta sequía que hay, ahí está, que está bien con todo esto del medio ambiente. ¿Qué va a hacer usted con su árbol? Voy a sembrarlo a la casa, a la par casi, porque a la par de mi casa casi no hay palo. Lo voy a sembrar, pero de medio abajo, porque Utual no se puede sembrar Utual porque está fuerte el sol. La actividad fue dirigida por un grupo de organizaciones sociales e instituciones de gobierno y habitantes de la comunidad del Junquillo, manifestó Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, ADES. Y en ese sentido, pues nos hemos abocado diferentes organizaciones en diferentes territorios del país para poder hacer obras prácticas de conservación y de protección a nuestro medio ambiente. Bueno, estamos acá las organizaciones que pertenecemos a este departamento, como la ADES, el mismo Centro Escolar El Junquillo también. Bueno, CRICDES también se une a este esfuerzo, que por cierto, pues también estamos ejecutando proyectos similares al de esta actividad puntual el día de hoy. Y bueno, esperamos pues que al finalizar el mediodía hayamos sembrado árboles, ¿verdad?, para que pues hacer práctico el ejercicio de este día de celebración del medio ambiente, ¿verdad? La campaña pretende sembrar 1 millón de árboles que ayuden a filtrar el agua. Este es el inicio de una serie de actividades de siembra de árboles que se esperan realizar en esta época de invierno, con el fin de reforestar las zonas cercanas al río Lempa y al río Titiguapa, principales afluentes del departamento de Cabañas. En el caso de El Salvador, se busca restaurar la mitad del territorio. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.